bañar. Preparen candela, pa' afinar los cueros. Preparen candela, pa' afinar los cueros. Allá en el batey, te voy a esperar, a gozar la fiesta de este carnaval. Preparen candela, pa' afinar los cueros.